pues algún que otro salón ha tenido que cerrar, y también en todo el territorio nacional hay muchos negocios dedicados a este sector, al juego, que han tenido que cerrar puertas debido a que no pueden pues continuar adelante por la crisis, por los impuestos y por todo este tipo de cosas que están azotando a nuestro país. Vamos a conocer cómo está el sector del juego aquí en Ibiza a través de Andrés González y Raquel González, que son gerentes de los salones Rabé aquí en Ibiza. Acercaros al micrófono. Andrés, buenos días. Abrimos el micrófono número 2, abrimos el micrófono el 1 y el 2, por favor, gracias. Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Y Raquel, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar por la crisis, por el sector del juego, ¿no?, de los salones, las máquinas tragaperras, llamadas así, ¿no?, que, bueno, pues es un sector muy, muy azotado, y como hemos dicho, pues muchos salones han tenido que cerrar, ¿no? ¿Cómo está el sector del juego en los salones ahora mismo en Ibiza? En Ibiza, a nivel nacional, la crisis ha afectado bastante a todos, y en especial al juego. Uh-huh. Al juego ha afectado mayormente a los salones, el tema de la crisis y el tema de la prohibición del tabaco. Uh-huh. Efectivamente, la ley antitabaco que mucho daño ha hecho, ¿no? Mucho, mucho. De todas maneras, no solo el tabaco. La crisis en general, no hay dinero, la gente está sin trabajo y han tenido que cerrar muchos salones de juego, bueno, y no solo salones, bares, que ha afectado, porque no solo el juego, estamos en los salones, las máquinas están en los bares, y el tema del tabaco ha afectado muchísimo. Si tenemos que hablar de este tema, tenemos que hablar evidentemente de los impuestos, ¿no? Porque un salón de juegos no es como abrir una zapatería, una carnicería o cualquier otro tipo de negocio de primera necesidad, ¿no? Es un local donde se requieren muchos, muchos puntos especiales. La ley de juego hace que para montar un local tenga que tener todos los requisitos y las exigencias que impone la ley de juego. ¿Cómo está esto? ¿Por qué no es tan fácil abrir un salón a la hora de ponerlo en el sitio que uno elige, ¿no? Efectivamente, no solo el tema de inversión, la inversión es grandísima, y el tema administrativo, cada día lo están apretando más, y cada día más exigencias y más puntos en contra nuestra. Si hablamos de la ley antitabaco, Raquel, nos vamos hasta Madrid con el famoso Eurovegas, ¿no? Sí. Parece ser que, bueno, pues al final se va a tener un grandísimo centro, ¿no?, como es Eurovegas, para el mundo del juego, ¿no? Los propietarios de este negocio, de este gran negocio, quieren cambiar la ley española antitabaco única y exclusivamente para ellos, para que el juego, pues, en esa zona y ellos, pues, no se vea alterado y acuda el máximo número de gente, ¿no? ¿Vosotros qué opináis de esto? Pues que si se cambian las leyes, que se cambien para todos, no únicamente para el señor Adelson. Pero esto va a ser un poquito una guerra, ¿no? Porque él dice que sí, Esperanza dice que no, el gobierno de Madrid dice que no, el gobierno central dice que no. Esto se ha aprobado y cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Nosotros no estamos en contra de esta inversión, una inversión grandísima, una inversión que va a dar unos muchos puestos de trabajo, pero claro, la ley, si no una ley específica para Eurovega, la ley la queremos para todos. Todos los privilegios que le puedan dar a Eurovega, lo tengamos todos. Uh-huh, efectivamente. Pero aquí, a nivel local, porque la ley es la misma a nivel local que a nivel nacional para todos a la hora de explotar un salón de juego. Ahora mismo, como decíamos antes, no es lo mismo abrir un negocio para vender, con todos los respetos del mundo, zapatillas, ¿vale?, o lechugas o tal, que querer explotar un negocio de juego, ¿no? Ahí los impuestos son especialmente elevadísimos, ¿no? Sí. Los impuestos son muy elevados y son impuestos fijos, o sea, se juegue o no se juegue, va a pagar igual. Y el tema de las máquinas, o sea, tiene un impuesto fijo y el año lo tienes que pagar, si la máquina está en el almacén, como si no jugara nadie. Claro, efectivamente. Y a nivel, digamos, de instituciones, en fin, a nivel, digamos, de las autoridades que llevan todo el sector y el negocio del juego, a la hora de conceder los permisos, ¿os ahoga mucho o por el contrario dan facilidades para que estos locales sigan manteniéndose? Porque hay que decir que hay dos fuentes de ingresos en España importantísimas, y no hay que engañarse, que son el juego y el tabaco. ¿Cómo está el asunto ahora mismo? ¿Os ayudan? ¿Os ponen impedimentos? ¿Cómo está? No, cada día más exigencias, los impuestos siguen siendo los mismos, incluso más altos, no hay bonificaciones. O sea, Ya. Ningún beneficio. Uh-huh. ¿Y cuánto, para que la gente lo sepa, cuánto paga una máquina al año por estar ahí quieta, juegue o no juegue? Una máquina tipo B, que es la que nosotros tenemos en los salones y existen en todos los bares de España, uh-huh, paga unos 4.000 euros anuales. 4.000 euros anuales. Juegue o no juegue. Independientemente, es decir, de la facturación. Hagan ustedes el cálculo, pues un salón que pueda tener 30 o 40 máquinas o más, 4.000 euros por cada máquina, sí, lo que ese salón tiene que pagar, haya gente o no haya, sí, gente. Sí, unos 100.000 euros cada salón. Cada salón, por mantener la máquina ahí. Sí, abierto, cerrado, hay que, uh-huh, pagarlo igual. Claro. Y el tema de los profesionales, es decir, ¿hace falta tener algún conocimiento especial para trabajar en un salón, para atender a los jugadores? ¿O puede, digamos, llegar a este sector cualquier persona? ¿O ha de estar cualificado? No, con un cursillo de una semanita o dos semanas, o cualquier, uh-huh, trabajador puede estar tranquilamente atendiendo el salón y, uh-huh, sin ningún problema. Vamos a volver al tema de Eurovegas, ¿vale? ¿Vosotros qué cambiaríais? Es decir, esta ley antitabaco que se ha hecho en España, ¿vosotros solicitaríais, que me imagino que ya lo habréis hecho a nivel nacional, algún tipo de zona habilitada para fumadores o algún rinconcito que no tenga nada que ver con lo que es un bar, una cafetería, un establecimiento? Hombre, nosotros no tenemos prohibida la entrada a menores. Uh-huh. No damos comida, no damos ningún... no sé por qué no pueden fumar allí o tener un espacio habilitado para fumadores. Porque pues vosotros os gastasteis un dinero muy grande, los que teníais cafetería, sí, en, sí, habilitar la zona de fumadores en su día, que luego no sirvió para nada. No sirvió para nada. Absolutamente para nada, ¿no? Nada. ¿Y qué os han dicho al respecto? Nada. La inversión está ahí. Dinero ahí perdido, ¿no? Queda, dinero, sí, perdido, ¿no? Hombre, si se cambia la ley, que se cambie para todos. Uh-huh. O sea, no para Eurovegas, se cambie para todos, para toda España. Uh-huh. ¿Vosotros creéis que esto va a llegar a buen puerto o que vendrá este señor y dirá, bueno, pues como yo soy multimillonario y lo puedo todo, el dinero lo puede todo? Yo creo que no llegará a buen puerto, porque la inversión no la va a hacer de golpe. La inversión va a hacerla poco a poco y él se va a dar cuenta de que es una inversión grandísima y que no va a dar resultado. Uh-huh. En España no son las pegas. Bueno, os tengo que hacer una pregunta obligada, ¿no? Porque hay mucha gente en la calle que dice, va, las tragaperras están todas trucadas y tal. Esto no es cierto, ¿no? Yo conozco un poquito el sector y hay una cosa que se llaman los ciclos, ¿no? Y dentro de los ciclos hay una cantidad que la máquina va a dar sí o sí. Sí, otra cosa es cuando la dé y a quién se la dé. Efectivamente, y más tú, que tú has trabajado en esto. He conocido este sector. Y conoces, sí, este sector. La máquina pasa por unos controles, el fabricante tiene que pasar por la consejería de interior y entrega el programa, y ese programa no se puede violar, o sea, no. Por eso, para hablar con vosotros hoy, pues, y aparte de conocer el sector, sé y sabemos que cualquier persona que tenga una queja en un momento dado, que diga, es que la máquina me ha robado y tal, no, se puede dirigir a donde quiera, que venga, sí, el inspector que quiera, ¿no? Tenéis abierto... Tiene un libro de reclamaciones. Correcto. Y puede hacer la reclamación, pero que la máquina, o sea, el programa de la máquina no se puede tocar. ¿Cuál es el porcentaje que da una máquina? Es mayor que el que se queda al propietario, ¿no? Exactamente. Sí. La máquina da un 80%. Un 80% en premio. Más de un 80% en premio. Pero en ciclos. En ciclos, efectivamente, ¿no? Es decir, no quiere decir que si metes 1.500 euros te va a devolver 400, ¿no? Claro, porque luego un señor que se ha gastado X cantidad en apuestas, porque hay que decir que es una apuesta, ¿vale? Pues se va cabreado porque ha perdido ese día el sueldo del mes y luego viene un señor y con dos moneditas se lleva todo lo que ha invertido él y más, ¿no? Efectivamente. Es decir, que eso es la grandeza del juego, ¿no? Ahí va. Habla un poquito, venga, que te veo aquí un poquito con miedo. No te preocupes, si tú estás acostumbrada a esto... Si aquí no... Como si estuviéramos en familia, no está escuchando a nadie, no te preocupes. Venga, cuéntame, ¿cómo está el tema este? Venga. Pues lo que te decía mi padre, las máquinas pasan por unos controles, eso está todo regulado por ley y es imposible manipular una máquina, o sea, imposible. Los clientes nuestros saben que nuestras máquinas dan muchos premios y vamos, que... Bueno, las tuyas y todas en general, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es lo mismo una máquina de un salón de juegos que la de un casino? No. ¿Tienen las mismas propiedades? No. Ni pagan los mismos impuestos, ni son las mismas, ni dan los premios, ni los ciclos son iguales. Es totalmente diferente. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Se pueden explicar? Las diferencias son máquinas con ciclos más altos que las nuestras, porque los premios son mayores. Al premio de un salón máximo son 1.000 euros, y en un casino pues puede llegar a 40.000 euros. Uh-huh. Los ciclos son diferentes, o sea, son máquinas totalmente diferentes. Y hace unos años para acá salió la idea de estar en red, ¿no? De que los salones estuvieran en red y se partieran premios. Sí. ¿Cómo está esto ahora? Pues en la actualidad estamos conectados con Palma de Mallorca y Menorca y tenemos unos premios conjuntos que se reparten entre las distintas salas. Es decir, que yo voy a jugar y yo juego en vuestras máquinas, pero me puede tocar algo o algún premio especial de cualquier otro de los salones de Baleares, ¿no? Sí, se hace un sorteo y, bueno, puede tocar en Ibiza, en Mallorca o Menorca. Muy bien. Bueno, se nos echa el tiempo encima, ¿eh? Estaríamos más tiempo. Yo creo que hemos contado un poquito el momento que está viviendo el juego. No sé si tenéis algo que añadir, porque hemos hablado del tabaco, hemos hablado de la problemática, de lo duro que es llevar un salón, de lo que cuesta una máquina. Pero, ¿qué valoración tenéis vosotros? Es decir, después de los años estos de azote que llevamos en todos los sectores. Pues pediríamos al gobierno que nos echen una mano, porque la verdad que actualmente estamos viviendo unos tiempos difíciles y no nos están ayudando nada. Es claro que cerrar salones quita puestos de trabajo, ¿no? Exacto. Que en un salón no trabajan 100 personas, pero son 2, 3, 4 familias que comen de ahí, ¿no? Directamente. Después estamos con el tema de los fabricantes y todo lo demás. No solo los puestos de trabajo. Es una cadena. Es una cadena. Nosotros, el juego da muchos puestos de trabajo y muchos impuestos al Estado. O sea, estamos seguros que el segundo en recaudación de impuestos. Claro, el tabaco, es como hemos dicho, el tabaco, el juego, y ahora mismo no se me viene a la mente cuál sería la tercera, el alcohol, correcto, gracias. Entonces son tres fuentes de ingreso importantísimas para el gobierno, ¿no? Que, bueno, pues como tú dices, cerrar no lleva a ninguna parte, facilidades sí, cerrar no, sería la frase para terminar, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, cerrar sería lo último que tendríamos que hacer, echándonos una manita pues podríamos seguir luchando en este sector. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Exit, Andrés González y Raquel González, gerentes de Salones Rabé. Muchas gracias. Vamos a ver si este sector continúa ahí y no es más azotado y menos puestos de trabajo que se van al garete, como para decirlo claramente. Pues nada. Gracias y buenos días. Buenos días.